La empresa estadounidense Oral-B comercializa productos para la higiene bucal desde su fundación en 1950. María Alejandra Postoli, gerente de marca de Oral-B a nivel mundial, nos ha explicado la introducción de sus aplicaciones en un cepillo conectado. Bueno, aquí estamos presentando el nuevo Oral-B Smart Series. Es el primer cepillo de dientes eléctrico que está conectado. Se conecta vía Bluetooth a una aplicación que se puede bajar de iOS o de Android Google Play. ¿Cómo funciona? Gracias a Bluetooth Low Energy se conecta y entonces nos va a guiar al usuario a que se cepille los 2 minutos que los dentistas siempre nos recomiendan y que nosotros no hacemos mucho. También nos va a avisar cuando nos tenemos que cambiar de lado en el cepillado, de manera que nos cepillemos toda la boca uniformemente. Y si presionamos muy fuerte, también nos lo va a decir y va a reducir la velocidad del cepillo de una manera que nos ayuda a proteger las encías. Todo eso mientras nos da una serie de contenidos que nos va a mantener motivados para terminar los 2 minutos que normalmente también te indica si no tienes mucha batería en el cepillo. Se pueden ver cuáles son las estadísticas, por ejemplo, en el mes de febrero, de cómo estuvo el cepillado, ¿okay? Y esta información el usuario puede bajarla y se la puede por lo menos comentar a su dentista. Hemos creado una función que le va a permitir al dentista programar el cepillado de acuerdo a las necesidades de cada paciente. El dentista puede asignar más tiempo en las áreas donde el paciente lo necesita más, de manera que cuando la persona se esté cepillando va a recibir los consejos y va a recibir la guía para que se dedique un poco más de tiempo. Por ejemplo, aquí el dentista nos puede decir qué cosas tenemos que hacer. María Alejandra también nos ha mostrado un prototipo de espejo de baño. Esto es un espejo interactivo donde nos enseña a lo que se podría llegar en el futuro en el cepillado. Básicamente, el espejo nos cuenta una historia para entretener a nuestros niños mientras se cepillan. Si se presiona muy fuerte, un dragón sale para alertarlo y mientras se va avanzando en el tiempo, nuevas cosas van pasando en la historia. La idea es que hay que alcanzar el tiempo recomendado y después vamos a obtener la llave. Esta llave le va a dar a los niños la posibilidad de bajar una historia infantil y de manera mantenerlos motivados. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando alcanzamos los 2 minutos, ya tenemos la llave. Y con esa llave podremos abrir la historia de cuentos y se podría obtener una historia como para recompensar al niño de que hizo un buen trabajo. Es una idea conceptual de lo que podría llegar la tecnología. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.